abrí un establecimiento en la nombrada laguna. Soñé con esa fortuna hace muchísimos días. Comprendí que yo sería hombre de mucho poder y que llegaría a tener lo que ninguno creía. ¡Échale, mi hermano! Una tienda bien surtida donde encontrará usted cal, garbanzo, manteca, sal, clavo de todas medidas. De todo lo que usted pida, cigarro, añil y tabaco. Hay sardina, machachaco, cerveza de toda clase. Y si no se satisface, pida otra cosa con taco. ¡Anda, chavita! Tengo aceite de guisar, aceitunas, alcaparras, hacha, machete, tarpala, lima, piedra de amolar. Si desea un libro escolar, lápiz, tinta, algún cuaderno. No se vaya al quinto infierno, acuda usted a mi surtido y quedarán convencidos que mi comercio es moderno. Arroz, maíz, tractolina, azúcar, jabón, café. Licor del que pida usted encontrará en mi cantina. Muchísima cosa fina entre ropa y mercería. Mil clases de chucherías, horquillas y pasadores. Peines de todos colores y una gran perfumería. A ver, Michelle, ¿cómo se oye ese requinto? Cebolla, todo lo doy muy barato. Tengo botella de extracto, yuca para caldo de olla. De oro bonitas argollas, un gran surtido de aretes. Polvo por kilo y paquete, navaja de rasurar. Y si se quieren pintar, también vendo coloretes. Medicina encontrará de patente, vino reconstituyente de todo un cuento y globina. Muy buena la jaquequina para el dolor de cabeza. De billar tengo tres mesas de buchaca y carambola. Cartuchos para pistola que mata clara es rareza. Si desea café aspirina, tengo también escafión. También tengo peligón, lo mismo que roverina. También tengo bioglobina, sal de higuera y carbonato. Cuento con un aparato de radiotelegrafía para pedir mercancía donde me den más barato. A ver, mi Fabián, esa arpita, primo. Esa granja que se oiga. Sombreros, canicas, ligas de hule. Tengo pétate de tul, espejo de cuerpo entero. Trompo, cáñamo, balero, muy preciosas las diademas. Jabón de olor, talco, crema, cepillo para los dientes. Además hay pluma fuente para escribir otro tema.